Líder Music agradece a Capit la distinción que celebramos con el corazón para Gilda como mejor artista tropical. Quisiera no decir adiós, pero debo marcar.